abrazo gigante para todos y quienes comparten con nosotros ya este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les decimos bienvenidos, bienvenidas, y también compartiendo con ustedes esto de la equivocación, un defecto común de la humanidad. Pedir perdón, una virtud de pocos que lo tendremos más adelante en esas recetas para el alma que las compartimos en Florilegio Musical Ecuatoriano en la primera radio pública cultural del país. Hoy vamos a tener un gran encuentro de artistas. Hoy conoceremos a César Maquilón, César Augusto Maquilón Orellana, así como también la historia de una de las canciones tradicionales que siempre nos motivan a bailar, como es La Caderona. Así que no se separen, porque nosotros ya estamos listos y preparados junto a Diego Salazar, a Wilmer Yugla, aquí en los estudios de la radio, para compartir con ustedes la música de todos los tiempos. Escucharemos canciones de nuestros personajes invitados en diferentes voces, canciones aquellas que han marcado historia en cada uno de nuestros corazones, de nuestra mente, y también que se han hecho muy afines a nuestros oídos. Un abrazo gigante para todos quienes nos acompañan en Radio Macarena en Santo Domingo Los Áchilas, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Premier en Ibarra, y también en el satélite www.corape.org.es. Un abrazo gigante para todos y para todas. Sí, ¿qué les parece si nos vamos ya con esa receta del alma? Equivocarse es humano, además de una oportunidad excepcional para crecer en humildad y darnos cuenta de que la vida es casi un ensayo continuo del que aprender. Ahora bien, también es de sabios el acompañar cada fallo, cada descuido y ofensa con un perdóname, una virtud de unos pocos que muchos deberíamos poner en práctica. Ese mecanismo interno de autoevaluación mediante el cual darnos cuenta de que no hemos hecho lo correcto está dominado muchas veces por un conocido inquilino llamado ego. De hecho, no hay peor cárcoma que los que de quien, lejos de empezar con la persona herida, se centra únicamente en la sutil pero feroz necesidad de proteger dicha dimensión. Equivocarse es un defecto común. Pedir perdón es una virtud que solo unos pocos practican. Por ello, consideramos una noble a la persona que dispone de la madurez para decir me equivoqué y la valentía de pedir perdón mirándonos a los ojos. Si lo pensamos bien, nos daremos cuenta de que usamos la palabra perdón casi a diario. Cuando tropezamos con alguien, cuando nos adelantamos en nuestras conversaciones y quitamos la palabra a un amigo. Sin embargo, son muy pocos quienes, tras equivocarse en un ámbito más delicado y profundo de sus vidas, son capaces de dar el paso y desnudar su corazón con un lo siento, no lo he hecho bien, te pido perdón. Porque nos suele costar tanto, te invitamos a reflexionar sobre todo esto. Equivocarse es un factor humano. Todos nosotros somos maravillosamente falibles. Lejos de valorar el equívoco como algo negativo, es necesario valorar el error de todo, su trascendencia y detalle, para ser capaces de inferir un aprendizaje, porque el error no es más que una invitación directa a mejorar. Ahora bien, también sabemos que hay errores y errores. Hay veces en que las equivocaciones, como dijo James Joyce una vez, no son más que portales hacia el descubrimiento. La propia ciencia está llena de esas increíbles razones, ¿no? Donde famosos científicos dieron con un hallazgo novedoso después de un error de lo más oportuno. Tomado de mente es maravillosa. Así es como podemos compartir con ustedes de que el equivocarse es un defecto común y pedir perdón una virtud de pocos. Así que, ¿qué tal si empezamos por esto, ah? Les invitamos a partir de este instante a cerrar los ojos y a pensar que si cometimos un error, pues es de humanos y que podemos rectificarlo. Y con esa palabrita que, como decimos, es difícil, pero no imposible. Así que a mejorar el autoestima y empezar a cambiar de actitud nosotros mismos. Ese es nuestro camino, eso es lo que nos permitirá llegar hasta la cúspide. Con el abrazo de ustedes, para ustedes, y desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, nosotros les decimos que les vamos a acompañar con música, recordándoles que al inicio del programa estuvo Rodrigo Palma y Los Troveros con la canción Azogueñita de Aurelio Ochoa. Y ahora es momento de escuchar uno de los tríos que también han hecho historia a través de la música y nos traen la canción Perdona si te desvelo, Trío Estelar. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Y con ese aplauso nosotros hoy les vamos a contar algo más sobre este tema musical afroecuatoriano, que se lo conserva dentro de las canciones tradicionales y lleva por título Caderona. Esta información la vamos a extraer del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. El tema musical La Caderona es música y danza tradicional de los habitantes afroecuatorianos de las provincias norteñas del país como Esmeraldas y del Valle del Chota en la provincia de Imbabura. Con pasos y coreografías propias en ritmo acelerado de 6/8. Este tema musical es una manifestación cultural que tiene mucho en común con la cumbia colombiana, la rumba cubana, el merengue dominicano, el candombe uruguayo, la salsa de Puerto Rico y otros ritmos y países, según los estudios científicos y en base al proceso de causa-efecto. La música que más se escucha en el planeta es la música con efecto en las terminales nerviosas de la mujer, la movimiento de pelvis, que es decir, la música alegre o bailable, que en general es africana, no importa en qué idioma. Así lo dijo ya el maestro Carlos Santana en una de las entregas de Grammys Latinos del año 2000. Actualmente lo que se hace es crear y tocar música africana. Así es como este tema musical, pues que ustedes saben, es interpretado por varias agrupaciones. Ahí Diego nos está ayudando con algo muy tradicional que tiene que ver con agrupaciones ecuatorianas. Vamos a ponerle un poquito de eso y luego les invito a escuchar otro tema que les hemos traído preparado. Ahí está, qué forma más oportuna de nuestro compañero de compartir este tema musical como es La Caderona. Les habíamos mencionado a ustedes que hay varias agrupaciones que lo hacen. Aquí tenemos una agrupación propia de lugar que lleva y hace este tipo de música. Pero yo quería compartir con ustedes también algo de La Caderona con banda. Y esto está interpretada por el grupo Los Ramari. Esperamos que ustedes disfruten de este tema musical. Yeah. Bueno, ahí escuchábamos también la voz de Papá Roncón en esta canción. Qué gusto poderlo escuchar, estas canciones. Uno de los máximos exponentes de la música esmeraldeña, que se esmera siempre por hacer cosas nuevas, por enseñar a muchos jóvenes que desean ser parte de la música, ¿cierto? Bueno, vamos nosotros entonces, enseguida nosotros, a seguir contándoles algo más de esta música. Hay un censo, nos dice Osvaldo Carrión, en el 2011, los negros y mulatas representan el 7.2% de la población del Ecuador, descendientes de los sobrevivientes de buques encallados en la costa norte del Ecuador en el siglo XVII y el siglo XVIII, que se organizaron al margen de los indígenas y que los colonizadores españoles, obteniendo su libertad por cuenta propia, y se ubicaron primero en Esmeraldas a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Por las construcciones del ferrocarril Durán-Quito con Eloy Alfaro, vinieron obreros a trabajar, ¿cierto, no? Y un famoso afroecuatoriano de ascendencia jamaiquina fue el mejor futbolista y posteriormente diplomático, Alberto Spencer. Hoy, los futbolistas afroecuatorianos han destacado mundialmente, dejando en alto el nombre del Ecuador. ¿Cómo bailan nuestros ecuatorianos cuando hay fútbol, hay triunfo, y esos movimientos también que ustedes acabaron de escuchar cuando suena este tipo de música, el movimiento de caderas? El aspecto más visible y conocido de la cultura afroecuatoriana es la música, por un lado. Está también la música de Esmeraldas en la costa norte del país, lugar donde se desarrolló la marimba y tambores, y por otro lado las comunidades del Valle del Chota, donde se desarrolló el ritmo de la bomba. Vamos a ver, Dieguito, si me ayudas por ahí con una bombita. Busquémonos una bomba. No estaba dentro de la búsqueda que habíamos mencionado, pero ya les vamos a hacer escuchar un tema musical del Chota, con guitarras, con tambores, y bueno, cuántos instrumentos más se fusionan para hacer este tipo de música. Los dos tipos de música diferencian mucho entre sí, dado a que la música esmeraldeña es más fuerte en su herencia afro, mientras que la bomba del Chota evidencia su desarrollo en la sierra ecuatoriana con influencias indígenas y también mestizas. Ahí está, ya tenemos una bombita, vamos a tratar de dejarla un poquito y luego la escucharemos, donde dice que el tema de la religión y los afroecuatorianos, es notoria la esencia de rastros de cultos africanos en el Ecuador, así a diferencia de los que ocurren en Cuba, Brasil, que no se tiene un sincretismo religioso o un culto africano activo. De todas formas, es importante tomar en cuenta la misma la misa esmeraldeña. Por otro lado, está un importante legado de poetas afroecuatorianos como Nelson Estupiñán Vaz o el exministro de Cultura de Rafael Correa, como es Antonio Preciado. Bueno, hay mucho que contar sobre esto, pero en este momento vamos a subir el volumen y dejarles con esta preciosa bomba. Porque si mi bomba se siente en este valle candente, porque si mi bomba se siente en este valle candente. Oh. Estamos ya de regreso nosotros aquí en nuestro programa. Ahí estaba el grupo Marabú, Bomba Caliente, nos traían en este espacio. Y bueno, vamos a ir avanzando y ahora voy a contarles la historia de la canción La Caderona. Se dice que es una canción tradicional, como les habíamos mencionado, que se levantara una investigación por Guido Garay Vargas, recogida del conjunto lírico esmeraldeño Marimba de Escolástico Solís en 1966. Esta manifestación cultural tiene su letra propia, que por lo general se deja la inspiración e improvisación de los cantantes, manteniendo por siempre el estribillo que tiene esta canción, ¿no es cierto? Y ese estribillo que se ha mantenido por siempre. Las agrupaciones musicales colombianas también interpretan esta canción porque también pertenece a la zona de Tumaco, de Nariño, ritmo y baile caliente, alegre y de desafío amoroso propio de la cultura afroesmeraldeña. Se entona con marimba, bomba, guasá, maracas, puede ser solista, puede ser también en coro. Él o la solista refiere en su canto a ciertos atributos sensuales y el coro contesta: caderona, vení meniate, vení meniate y remeniate, pues el baile se refiere a una negra hermosa de amplias caderas que sale a bailar y enamorar a los afrobailarines. Ustedes recordarán, hace algún tiempo habíamos comentado un poco sobre esto de la música, por ejemplo, la bomba, ¿no? Que es igual, como ustedes escuchan al hablar de la caderona, pues es una forma también de conquista. Y en la bomba también se hablaba de esto, ¿no? Donde vienen los conocidos caderazos, ¿no? Y el hombre tiene que tener una fortaleza para permanecer de pie y no caer, ¿no? Esa es una forma también del incentivo amoroso hacia la otra persona. Entonces, cuando hablamos también de la caderona, vemos que existe algo igual, ¿no? Vamos entonces nosotros a seguir con más música, vamos a ir cambiando ya de tema, porque enseguida le vamos a invitar a usted para que conozca algo más de César Augusto Maquilón Orellana. Así que vamos entonces a escuchar, hay una canción que la vamos a escuchar en este instante. ¿Qué tal si presentamos Un Pasillo? Este lleva Horas de Dolor, el título es del dúo Ecuador, recuerden, una grabación de los años 30, también le corresponde a César Maquilón y Nicasio Safari. Vamos entonces a escuchar este pasillo. Oigo el soñador sentir sueño, el cariño de adorno que en una hora soñada sobre mi alma pusiste. Duerme sobre tu pecho, eternamente triste, esperando que vengas. El amor y el engaño que te evoque mi espera y el porqué de aquel daño que me dejó por siempre en el dolor sumido. Nosotros en este instante, después de haber escuchado esta canción, vamos a conocer quién fue César Augusto Maquilón Orellana. ¿Y por qué le traemos a don César Augusto Maquilón? Porque hoy vamos a conocer sobre la historia de la letra y de la música de La Divina Canción, un nocturno sentimental. César Maquilón nace en Guayaquil el 2 de mayo de 1902 y fallece en la misma ciudad el 14 de septiembre de 1993. Hijo de Antonio Maquilón Moleón y de doña Olinda Orellana Cuesta. Formó parte de la bohemia elegante, culta, ilustrada, de la que surgía la luz, la poesía, el romanticismo. Fue maestro de inglés y de literatura española en varios colegios. Amó intensamente a Maura Vera Loor, quien fue su esposa. Hay algo textual que él mencionó en esta obra y dice: nunca he escrito ni al odio ni al rencor. Siempre he cantado con cariño, emoción y dulzura el amor verdadero. Este personaje tiene varios poemas que han sido musicalizados en canciones de eterna permanencia como De Hinojos, La Divina Canción, La Canción del Olvido, Flores del Pasado, Limosna de Amor, Horas de Dolor, Mujer, Desamor, Dulce Añoranza, Un Pétalo Final, Evocación Nostálgica, entre otros temas más. ¿Ah? La mayor parte de estos temas musicales, pues miren ustedes, tienen una mirada positiva y la inspiración, su esposa, la mujer. Era quizá la época del amor más que del desamor para don César Maquilón Orellana. Bueno, vamos a irnos con más música, más temas musicales que les hemos traído en este instante. Y ¿qué les parece si escuchamos ya esta canción, la divina canción que les hemos traído aquí a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Hay varios temas, de hecho, de los que nosotros hemos mencionado en este instante. Hay canciones como Horas de Dolor, La Canción del Olvido también, que había sido interpretada por varios artistas ecuatorianos. Entonces, vamos nosotros en este instante a escuchar este tema musical que les hemos mencionado como es La Divina Canción. Thank you. Maquilón Orellana fue amigo de serenatas de los compositores, tanto de Francisco Paredes Herrera como de Nicasio Safadi, y comentaba la rivalidad que existía entre ellos, llegando Paredes Herrera a decir que no estimaba el arte de Safadi y que no podía comprenderla ni con el peor alumno suyo. Para entonces Safadi ya había creado algunos pasillos como al oído. Y Maquilón les entregaba sendas letras para que los musicalicen. Su hijo, el doctor Voltaire Maquilón Vera, abogado, quien fue el lector de noticias de Radio Cristal de Guayaquil, también escribe versos que están por publicarse. Safadi fue el primer compositor que puso música a sus versos. También lo ha hecho Francisco Paredes Herrera, Cristóbal Ojeda Dávila, Constantino Mendoza Moreira y Carlos Brito Benavides. Siempre, miren ustedes, parece que no hubiese una relación, una fusión entre los artistas, pero a la final, cuando existen buenas obras de arte, decimos, esta es la oportunidad. Bueno, hay otro texto que lo resalta Osvaldo Carrión y dice, se cantaba una canción con el nombre de Isabel, pero se le hacía con una letra horrorosa, y a la maldita sea. Nunca como lo hace mi exalumna, a quien admiro, María de Lourdes Novoa. Esa letra decía, es una parte, maldita tu estampa vagabunda, y así más o menos como de que te mate un carro, que te pase un tren. A esa clase de canciones se las llamaba canciones de maldición. Una noche de trago, Safadi empezó a transformar el pasillo Isabel, dándole un ropaje musical hermoso, distinto, y yo hacerle los versos, es decir, lo que ustedes acabaron de escuchar, esa musicalización de este tema y que posteriormente se le puso verso. La canción sirvió de tema de una película del chileno Alberto Santana. Enrique Ibáñez Mora dobló la voz, cantándola tras el telón del teatro. La RCA Víctor le obsequió a don César Maquilón una vitrola, habiéndole obtenido la exclusividad para grabarla. En lo musical es interesante sentir las variaciones en su ritmo, que de habanera pasa a vals y de vals a habanera con una sutil hermosura, adquiriendo de esta manera el caprichoso nombre de nocturno sentimental, naciendo así otro ritmo ecuatoriano creado por Safadi. Entonces ya saben ustedes que cuando escuchen la divina canción o nocturno sentimental, porque la pueden escuchar o encontrar con los dos nombres, ya saben que es la misma. Y la poesía decía, al pie de tus rejas te canto adorada, la dulce y sentida canción del dolor. Despierta, te ruego, mi nunca olvidada, despierta y escucha, mujer tan amada, mi canto de amor. Tú sabes la pena que en mi alma se anima, tú sabes lo mucho que sufro por ti. Por eso te pido, mujer tan querida, restañes la sangre que vierte la herida de mi corazón. Despierta y escucha mis tristes lamentos, mis cruentas congojas, mi eterno sufrir. Si vieras mi vida de crueles tormentos, si vieras que sufro por ti, pensamiento, me amaras tal vez. Hoy triste, muy triste, me alejo cantando, soñando que un día tal vez me amarás. Mis trovas dolientes iré yo entonando, iré por la vida siempre mendigando un beso de amor. Así es como usted puede disfrutar de esta canción gracias a esa hermosa historia de la canción que la podemos compartir aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a escuchar otro de los temas de nuestro invitado. ¿Qué tal si les invitamos a los hermanos Montesel? Ellos nos traen también una canción de César Maquilón que lleva por título Flores del Pasado. Escuchen también la poesía de estos temas musicales. Mujer de mis cantares, el más grande cariño que yo he sentido. Y evoco siempre el recuerdo de tu olvido, en el erial sombrío de mis pesares. Prometiste amar con ansia loca y me juraste lo que no sentiste. Lejos de tus miradas vivo triste, esperando siempre besos de tu boca. Donde escanciaba el néctar de un amor fingido. No intentes darme tu cariño incomprendido, ni mitigar mi amor, ni mis tristezas. Llegué a querer obsesionado por la tristeza de tus ojos verdes. Mañana cuando ya ni me recuerdes, yo seré como esas flores del pasado. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Vamos a ir finalizando nosotros nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recordamos que nos pueden escuchar en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura, en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañada, Radio La Voz del Santuario Baños en Baños, en la Premier de Ibarra y en la www.corape.org.es y en www.radiocce.com. Ahí nos puede ubicar usted y puede escribirnos mensajes que con muchísimo gusto nosotros vamos a dar respuesta a lo que ustedes nos preguntan. Y si quieren también dejar alguna opinión sobre el programa, pueden hacerlo, o de alguna forma pues contactarse con nosotros hasta que nos puedan habilitar nuestra línea telefónica, que puedan escribirnos a nuestro Facebook Radio CCE o Laura Ríos Armijos, o llamarnos también o escribirnos a nuestro teléfono 0984-258-523. Lo vamos a repetir, 0984-258-523. Ahí tienen los números de contacto para que puedan conversar con nosotros. Y para finalizar, pues ya les vamos a decir que habíamos hablado de La Divina Canción o Nocturno Sentimental, letra de César Maquilón, música de Nicasio Safadio. Hemos escuchado también algunas canciones de este personaje que siempre le escribió al amor. Una relación entre la música y la letra de esta canción, ¿no? Primero, al parecer, se presentó la música y mientras esto se iba escuchando, pues fue naciendo la canción para poder posteriormente disfrutarla con algunos intérpretes. Y en el caso de la canción tradicional, como era La Caderona, canción tradicional de Esmeraldas, también, y ahí se hizo una relación entre lo que tiene que ver con la música bomba del Chota. Y se dice que cuando se interpreta esta canción, hay también libertad para que quienes la interpretan puedan poner también su sensibilidad en esta canción. Y finalizo contándoles de que hay algunos versos que ustedes escuchan en esta canción como: ay, caderona, caderona, caderona, ven y meniate, con tu cintura de aguacate, caderona, ven y meniate. Ay, caderona consentida, caderona, ven y meniate. Ay, caderona de mi vida, caderona, ven y meniate. Vení para acá, para vacilarte. Vení para acá, para enamorarte. Por las calles de Esmeraldas, Caderona, menean la bamba. Al sonar de los canunos, Caderona, menea la bomba. Ay, Caderona, yo te quiero bailar malamba. Al sonido de los cueros, Caderona, menea la bamba. Ya se va la Caderona con mi ritmo de sabrosura. Ya se va la muy meniona, perseguida por la gualgura. Así les decimos hasta la próxima, amigos, amigas. Gracias por habernos acompañado en un programa más de Florilegio Musical Ecuatoriano. No se lo pierda porque tendremos invitados durante la semana. Mujer de mi tristeza, y no me hagas sufrir en el quebranto, hoy que mi vida es un erial de llanto. Conduélete, mujer de mi tristeza. Amé sincero porque en tu alma pura libel sacó rolicor del embelesto. Puse en tus labios un candente beso porque creí que tu alma fuera pura. Enamorada, yo no tuve la culpa, linda amada, de jurarte mi amor puesto de hinojos. Me has engañado, sí, me has engañado. Te pido que mitigues mi tormento, hoy que vivo por ti solo engañado. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶